¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes, el primer fin de semana, iniciando el mes de diciembre. Y bueno, pues mis mejores deseos a todos en este mes de fiestas, de Navidad, de reencontrarse con los amigos, con la familia, la cena de Navidad, los abrazos, las posadas, así es de que les deseo un feliz diciembre próspero y abundante y sobre todo libre de pandemia. Sigámonos cuidando, por favor. Gracias a Dios es viernes, un viernes con unas temperaturas en la ciudad de Mérida verdaderamente envidiables. Ojalá se quedaran así para todo el año, pero no, para disfrutarlo, pues tiene que ser poco para que lo disfrute usted mucho. Pero bueno, quédese con nosotros, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM para todo el estado de Yucatán. Nos acompaña allá en la cabina de radio Juan de Dios Rincón en el control operativo y técnico de este programa. Nosotros estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma Zoom desde nuestro estudio virtual de Radio Fórmula, de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que hayan tenido una linda semana y pues que tengan sus planes para este fin de semana, pues ya, antes de Navidad, ¿cómo se dice? Posadas, no, Pos, anteposadas, an, no sé, ante, preposadas. pre, así Guadalupe es. Reyes, ya vámonos de una Pre vez. navideño. Así que pues ya pues a juntar su dinerito para comprar sus regalitos, No, pues ya se lo que gastaron en el sean Buen Fin. regalos útiles, sensatos, que no se acaben tirando ahí arrinconados en un closet. Y por favor, se lo suplico, no regale mascotas. Recuerde que si usted regala una mascota para su hijo en su casa, la mascota realmente es para usted porque usted va a adquirir durante 14 años aproximadamente la responsabilidad de este animalito, ya sea perro, gato o pues, cualquier mascota, ¿no? Hay que ser muy conscientes cuando adquirimos un ser vivo porque eso es lo que es. Es un ser vivo antes de ser un animal y que requiere de cuidados. Eso que se los deje a sus hijos que apenas si saben cómo cuidarlos. Es realmente una maldad. Yo me acuerdo una vez que unas amiguitas tenían hámsters y acabaron en el inodoro. Imagínate, qué barbaridad. Qué terrible. No, no, los papás tienen que ser más conscientes de que son seres vivos, sintientes, y que hay que custodiarlos, cuidarlos y ser ellos, los papás, los responsables. Así que mejor no regale mascotas, regale cosas, y mascotas es cuando los hijos ya están pues en edad de entender y de enseñarles, pero siempre bajo la supervisión de usted. Bueno, esa es mi recomendación. Y porque me acordé que, pues bueno, muchos perritos que se regalan acaban en la calle y por eso hay tanto perro callejero. Recordarles que México es el primer lugar en toda Latinoamérica con más perros en la calle que hay. Es una vergüenza que no tengamos esa responsabilidad social, esa responsabilidad consciente de todos los que pues tienen un perro y que lo dejan así nada más porque se fastidian. En fin, Robert, pues esta Navidad sea consciente en lo que compre de regalo para sus seres queridos. Ese es el mensaje. Y bueno, Robert, con este tema tan interesante, vamos a hablar de siete grandes tendencias que debes conocer si quieres triunfar tras la pandemia. Y aquí pone tras la pandemia, Así como si ya estamos en como, la post-COVID, ¿no? sí, sin embargo, hace una aclaración muy interesante en este artículo que es de Entrepreneur, de este coach Juan de Cerro, y que dice que hay que tomar en cuenta, a pesar de que él está hablando de pospandemia, pues que el COVID sin duda no ha terminado y sin embargo es claro que el mundo está listo para pasar a una nueva etapa económica y social. O sea, que él se refiere a pospandemia, a que ya pasamos toda nuestro proceso de adaptación, ¿sí? De Okay. impacto cuando la recibimos porque era algo pues no escrito, algo que no habíamos vivido tan fuertemente y tan parejo a nivel mundial, y que pues ya pasamos ese shock, ya pasamos ese impacto, y que ahora pues ya nos adaptamos y hay que continuar viviendo con eso. A eso Correcto. se refiere cuando dice pospandemia, no porque ya se acabó. Sí, no, y bueno, pues ya ves ahora con el nuevo. La nueva variante Omicron, Ay, no. que pues es miedo, está creando mucha incertidumbre, porque pues todavía no hay información fehaciente de qué tan grave es, ¿no? Pero pues independientemente de que sea grave o no, las medidas tienen que Sí. continuar aplicándose, ¿no? No seamos negligentes. Y es precisamente de lo que habla acá, ¿no? Que la manera de vivir que hemos adaptado a raíz de la pandemia, pues es algo que al parecer continuará y seguiremos sobre eso, porque a la normalidad o al antes como estábamos acostumbrados. Por lo pronto no se ve muy claro que lleguemos a eso. Y si las personas que lo están haciendo, pues están incurriendo en un peligro muy grande, porque pues precisamente el objetivo de cuidarse es el distanciamiento y los cuidados. Bueno, el Sí. objetivo de la pandemia es que hayamos aprendido lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Porque son nuevos Sí, hábitos. que querer Tienen que. hacer como hacías antes tus reuniones y todo eso de plano por ahorita, no. Yo creo que No. todavía no estamos para No. eso. Se ha demostrado, hemos visto, por ejemplo, en las grandes aglomeraciones sigue habiendo contagios, sigue habiendo problemas. Pues porque la gente ha continuado, bueno, muchos Sí. dicen que viene la cuarta ola, no por la nueva variante, que es esa parte, sino porque la Delta, después del relajamiento social, que todo mundo fue a fiestas, reuniones, eventos, aglomeraciones, pues está Sí, regresando, reactivaron el está contagio. reactivando exactamente. Entonces, bueno. El mundo de nuevo está cambiando y esta es tu oportunidad ahora para aprovechar estas tendencias que te vamos a platicar para el emprendimiento en la era pospandémica, como nos lo explica Laura. Así como cuando inició la pandemia, todos los emprendedores nos enfocamos en ser resilientes, en adaptarnos, en innovar, en sobrevivir a los cambios que venían debido al COVID. Tuvimos que voltear a ver las tendencias y oportunidades de la crisis, como la digitalización, el trabajo remoto. Hoy toca darnos cuenta que tenemos frente a nosotros el inicio de un nuevo ciclo, que es el de la pospandemia, para el cual otra vez tenemos en la mira las oportunidades de subirnos a la ola al tiempo y así aprovechar los cambios que vienen, amigo, y sí volver a ser resilientes en un mundo de que de nuevo cambiará significativamente. Yo creo que el mensaje es claro. ¿Tú te acuerdas que hace muchos años la tendencia que siempre decíamos, el cambio es continuo, el cambio es permanente, el cambio, y ahora sí experimentamos y vivimos los cambios radicales, cambios estructurales en la manera de trabajar y en la manera de hacer las cosas, ¿no? Con la pandemia. Y otra vez, después de ahora que vamos al renacimiento, como dicen los de el World Economic Forum, el reinicio, perdón, que le llaman reinicio, pues otra vez tenemos que visualizar esas oportunidades para adaptarnos, para innovar y lograr subirnos porque va a haber negocios que van a crecer. En la crisis, en la pandemia, hubo negocios que crecieron fuertemente y que tuvieron la visión de ver las oportunidades que daba la pandemia y pues se treparon. Ahí tienes simplemente los que empezaron a fabricar cubrebocas, ¿no? Dime si no es un negocio que creció. Digo, que también contamina, porque no educó, no nos educaron más que usarlo, pero no a Desecharlo. tirarlos, a desecharlos, a reciclarlos, etcétera, ¿no? Entonces, ahora también vienen oportunidades que tenemos que visualizar para poder salir adelante. Así es de que vamos a platicar de estas grandes tendencias, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Si está lloviendo, hay pronósticos bajos de probabilidad de lluvia, pero finalmente, pues ya ve que luego se nos caen estos aguaceros con estos frentes fríos. Si está lloviendo, extreme precauciones, maneje con precaución. El pavimento mojado es harto peligroso, pero quédese con nosotros, súbale al radio, baje la velocidad. Tenemos una conversación sensacional para usted en este viernes. A reflexionar el viernes, el fin de semana. Sobre todo en este mes de diciembre que pues es tan esperado durante todo el año y pues que tenemos la oportunidad con la pandemia muy a la baja, ya muy en control, ojalá que así sigamos y bueno, pues hay que aprovechar para visitar a los amigos sin tanta aglomeración, por favor, nada más pocas gentes, haga sus reuniones, sus fiestas, sus comidas. Pero pues es temporada de agradecer. Y bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Y mire que ya ve que Yucatán, pues nos estamos haciendo famosos, están llegando muchas inversiones. Tuvimos en la semana pasada por acá al embajador de los Estados Unidos en México visitando con empresarios norteamericanos, o sea. Para la península de Yucatán, pues se ve prometedor el año 22, el año 2022 que inicia en pocos días. Así es de que, y Línea Peninsular, pues es una empresa naviera de servicio de envío de carga, pilar, pionera aquí en Progreso, que tiene estas rutas y que, pues Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques. Ellos tienen embarques puerta a puerta, servicio personalizado, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699 355519. O visita su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí lo que menciona es que pues en este mundo, con esta pandemia, pues todavía hay retos que tenemos que enfrentar. Entonces, pues algunas de las grandes tendencias que hay que tomar en cuenta, Pues nos va a hablar aquí de, vamos a mencionar siete diferentes tendencias que hay que tomar en cuenta, pues para salir adelante con esta pandemia y como bien lo dice, las tendencias que debes de conocer si quieres triunfar sobre esta pandemia. Y bueno, la primera es pasar de remoto al híbrido. Y bueno, aquí lo que menciona es que algunos tienen todavía miedo a salir de casa, a otros les urge estar afuera. Y bueno, la realidad es que el regreso a algunas actividades presenciales es inevitable y cada vez más veremos que tanto en lo laboral como en lo social y en lo económico, el mundo exigirá retomar actividades. Eso ya lo estamos viendo ahorita, Sí, Robert. cómo no. Por ejemplo, nosotros allá en la oficina de despacho de seguros, pues todo era vía, pues con videoconferencia, ¿no? Por el meeting, por el Zoom, por los diferentes Google, diferentes que hay, ¿no? Y ahorita, pues apenas la semana antepasada ya citaron para que fueran presencialmente, pues para dar el cafecito, la hojaldrita, platicar del proyecto. Sociabilizar, claro, para estar en Hablar del contacto. proyecto del próximo año y obviamente redujeron la capacidad según el espacio de la oficina. En este caso fueron máximo 8 personas, 10 personas para mantener esa sana distancia. Sin embargo, pues lo que bien apunta acá es esto, ¿no? Que poco a poco se van restaurando estas actividades. Ahora bien, lo que no debemos de perder de vista es lo que hemos aprendido, ¿sí? Aquí hace esa remarcación, ¿no? De cómo la eficiencia del trabajo remoto y la accesibilidad global que da el e-learning, eso sí lo hemos aprendido. Todo lo que puedes aprender a través de plataformas, certificaciones, cursos online, es muy valorado eso. Y antes, por ejemplo, siempre preferíamos lo presencial versus lo online. En cambio, hoy en día, pues a menos a mí me consta de algunos estudios que he estado aprovechando para hacer, porque hay que ocuparse para no caer en demencia Bueno, o pues lo que sí. sea. Sí, no, hay que mantenerse ocupado. Aunque uno esté en casa, siempre puede mantenerse ocupado. Y una excelente opción, aparte de leer, informarse, leer buenos libros, definitivamente es tomar cursos. Y aquí habla del e-learning, que es una plataforma que, como YouTube o como cualquier suscripción que tú te hagas a cualquier curso. Así que esto es algo que debemos de tomar en cuenta. También el valor que ya se le ha dado a la parte laboral que hacemos desde casa. Por ejemplo, mis primos que viven en México, que tienen que ver, uno trabaja, si no me equivoco, con una línea aérea, no me acuerdo cómo se llama, cuál de las, creo que quedan tres en México, y la otra se dedica a cuestiones de economía. Entonces, los dos están todo el santo día en su departamento a través de la computadora y están trabajando. Claro, hoy trabajan más horas, o sea, si antes iban a la oficina de 9 a 5, hoy están disponibles de 9 a 9 prácticamente. Lo que les pidan a la hora que sea, tienen que estar pendientes del correo, tienen que estar pendientes de mandar información, etcétera. Entonces, pues de alguna manera, pues sí, trabajas más, pero es más eficiente si lo quieres ver, si te haces bien responsable de lo que estás haciendo No, bueno, y que entregues bien tu trabajo desde la es primera. aprender también, Laura. O sea, Sí. aprender el trabajo remoto desde casa es otra forma de trabajar y hay que aprenderla. Y por ejemplo también, pues hay gente que no ha sido perfeccionista y que hacen las cosas al garete porque se sienten muy relajados porque están en casa. Y sorry, pero para esas personas no creo que les dure mucho su empleo, porque las cosas hay que hacerlas bien y a la primera, o por lo menos intentarlo, porque no de manera, pues sin atención hacer las cosas. Y bueno, eso es lo que remarca, me parece muy interesante, muy atinado este punto. El punto número dos, pues habla de la recuperación económica. Pues bueno, eso te lo dejo a ti, Robert. Pues sí, pues así como que recuperación económica o es el gran tema. de los próximos años y no nos vayamos tan lejos. Es el gran tema este mes, la inflación a nivel principalmente Estados Unidos, que había dicho que la inflación que habían tenido ellos iba a ser temporal, que iba a ser transitoria. Y se ha Y estancado. esta semana Sí, no. el presidente de la Fed allá en Estados Unidos, el gurú de las finanzas en Estados Unidos, no me acuerdo, Bernie Sanders, dijo: Nanay, no es tan temporal, no es tan transitoria, así es de que va a durar por lo menos el 2022. Y eso pues pone las alarmas en todo lo alto, amigos, porque pues nosotros en México el año 2021 lo arrancamos, si bien con muy buena tendencia en crecimiento en varios rubros económicos, pero en el último trimestre hemos caído inclusive poco, 0.4, 0.2, cosas de ese tipo, pero finalmente ya no hubo esa recuperación tan grande que se esperaba. Se espera que cerremos el año con 6% del Producto Interno Bruto. Pero tampoco, ya los pronósticos van a que va a ser 5 o 5.5, lo cual no es más que el rebote de la gran caída del año pasado. Entonces, hay que tomar en cuenta que pues sí hay que prepararnos porque sí va a haber la recuperación económica. Países como China, como India, mismo Estados Unidos, pues está teniendo una recuperación económica. La crisis trajo la muerte de más de 1 millón de empresas en México. Oye ese dato, Laura. La crisis trajo la muerte de más de 1 millón de empresas en México. 9.8 millones de personas en el país cayeron en la pobreza debido a la pandemia. A México y en general a toda la región de América Latina le urge una reactivación económica que no solo corrija esto, sino que pues, nos ayude a mejorar los niveles que teníamos anteriormente, por lo menos los niveles que teníamos anteriormente. Y bueno, pues hay que trabajar mucho en esto y ahí las políticas públicas son las que van a estar vigentes para que esto pueda suceder. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Mire, tenemos temperaturas sensacionales en Mérida. Como lo he estado repitiendo, es lo más cercano al paraíso. Así es de que a disfrutar el fin de semana, a disfrutar pues tantas cosas que tenemos en este hermoso Yucatán. Y pues es el momento de hacerlo, ya que salgas en las compras, a visitar amigos, tantos lugares que hay en el interior del estado para visitar y sobre todo, pues todos los que nos visitan. Ya el Yucatán se ha convertido, sobre todo Mérida, en un polo turístico muy importante. Y si usted, pues está visitando Mérida y nos está escuchando, pues mire, busque, hay tantos lugares que visitar dentro de la misma ciudad de Mérida como en el interior del estado. Así es de que búsquelos y haga las visitas. Eso sí, le pido que nos protejamos mutuamente con uso de cubrebocas bien puesto, nariz y boca, lavado de manos y sana distancia. Pero disfrute y bienvenidos a Yucatán, a todos aquellos que nos visitan y nos están escuchando. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, la importancia, recordarle a nuestros amigos radioescuchas la importancia de tener un seguro de auto, Robert. Déjame decirte que ahorita en estas épocas navideñas, que hay más gente en la calle, más vehículos girando, más apuros porque quieren aprovechar la oferta de aquí, la oferta de allá, o se les olvidó el ingrediente de aquí o de allá para hacer la cena navideña. Pues sí, hay pues un poco de caos en las vías de tránsito. Entonces, pues mi recomendación y recordarles a todos que tengan asegurado su auto. Recuerden que el no tener asegurado su auto les implica una multa y les puede salir carísimo, ya que si ustedes tienen la culpa de golpear un auto que pues ya hay en la calle autos que valen 1 millón girando allá afuera, y usted le golpea, pues puede tener que vender incluso su casa solo para reparar ese auto. Así que no caigamos en eso, la verdad. Les recomiendo que tengan su seguro al día, que vean que esté pagado, revísenlo, llamen si no se acuerdan si ya lo pagaron o no. Es muy sencillo averiguar si su póliza está pagada. Ábrala, llame al número que dice ahí como si estuviera usted reportando un siniestro y diga, pues que quiere saber si está al día el pago de su póliza. Así de fácil, ¿ok? Y si usted no tiene un seguro, pues recuerde que hay seguros de daños a terceros muy económicos que rondan para autos desde 2.500 pesos anuales con daños a terceros, o sea que responde por todo lo que usted provoque. Y por supuesto, la mejor recomendación es que tengan un seguro de cobertura amplia, que esta quiere decir que le van a cubrir también cualquier reparación provocado a su coche o incluso la indemnización de su coche si llegara a tener una pérdida total o incluso se lo llegaran a robar, porque también eso de que sales de la plaza y ¡ups!, ya no está tu cochecito. Entonces, recordemos que nuestros autos son un activo, son una inversión y que tenemos que respaldar esa inversión que tenemos, y la mejor manera de hacerlo es a través de un seguro para su auto. Así que pues en Alcalá Olivera Asesores en Seguros tenemos prácticamente todas las compañías de seguros para sacarle la mejor cotización, el mejor precio de acuerdo a sus posibilidades y a sus necesidades. Así que no dude en llamarnos y solicitar la cotización para el seguro de su auto. Llámenos o mándenos un WhatsApp al 9991-2247-16 o escríbanos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y la verdad, mire, para este tipo de seguros, yo creo y le aconsejo que lo mejor es que tenga un asesor de agentes de seguros, porque son tantas las variantes, tantas las condiciones que hay que tomar en cuenta, que pues qué mejor que un asesor como Laura. Pero bueno, regresamos aquí a la conversación de esta noche con estos temas de las tendencias que debemos de conocer si queremos triunfar en la pospandemia. Ya platicamos que, bueno, hay que seguirse cuidando, seguimos todavía en pandemia, pero también hay que preparar nuestro negocio para esto. Estábamos en el punto número 3, bueno, en el 2 de la recuperación económica. Mire, si bien el panorama se ve complejo, pero en el mundo, creo yo que una vez que la pandemia sea controlada, va a haber un auge económico a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque se van a reactivar todos los negocios que estuvieron con problemas de crisis, con problemas de que cerraron en la pandemia, pues se van a reactivar y eso va a generar pues el movimiento de la economía. Se van a resolver los problemas de los chips para autos, se van a resolver los problemas de la distribución de contenedores, de la falta de choferes que ha habido en Europa, en Estados Unidos, y eso pues va a corregir el crecimiento económico y por supuesto a México, pues esperemos que también nuestro gobierno federal rectifique cuáles son las medidas que debemos de tomar pues para llevarnos y subirnos a esa ola, ¿no? Y bueno, el tercer punto, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, el tercer punto habla de la sustentabilidad y crisis climática. Y bueno, definitivamente la conversación en torno a la crisis climática no es nueva, pero hoy con el cambio de la pospandemia se vuelve más urgente que nunca. Esto es definitivo, Robert. Pues Como sí, porque que la nos pandemia, confiamos. Sí, nos Y nos confiamos. trajo mayor contaminación, como lo decías tú Sí, el otro día, de los sí, no. cubrebocas, ¿no? Y No, los déjate. plásticos de primer uso. Pues sí, imagínate, si antes llevabas tu tupper para que te sirvieran la comida que ordenabas, ahorita ya nadie lleva sus toppers porque nadie quiere que lo estén manoseando. O sea, lo que quieres es hacer el menos tiempo posible en lo que esperas a que te despachen. Entonces, pues volvió a activarse todos los desechables, los unicel, que le llaman, que son altamente contaminantes. Y déjate fuera de eso el uso de tanto químico limpiador como es el cloro, los geles. Todo eso contamina, Robert, también. Claro. Entonces, sí, es una problemática. Tuvimos una baja en lo que era la contaminación cuando empezamos a ver animalitos en la calle y empezaron a ver no sé qué y todo se veía muy bonito, pero nos dejamos confiar de esa escena y regresamos no solamente con la misma contaminación, sino más por el uso de estos productos de la pandemia. Y bueno, aquí lo que habla del 2020 con la cuarentena, vimos que era posible reducir nuestra huella, ajá, así es, sobre el planeta. Sin embargo, quedarse en casa no fue suficiente. Y bueno, y los consumidores saben cada vez más que tienen un papel clave en el impacto que generan en el planeta. Así es, y premiarán a aquellas empresas que ofrezcan productos y servicios que no solo mitiguen su impacto, sino que ayuden a cambiar esta crisis, la cual presenta un reto mucho mayor que la que vivimos debido al COVID. Pues así está, Robert. Y bueno, pues, amigos, yo los invito a que nos escuchen nosotros los martes, cada 15 días, tenemos a nuestros amigos, el ingeniero Raúl Asís Monforte, con un grupo de especialistas que están en pues en esta fundación de Climate Reality, que están, pues son activistas del calentamiento global y nos están trayendo temas de qué tenemos que hacer, cómo tenemos que ver el cambio climático, desde nuestras casas, nuestras empresas, cómo lo podemos hacer. Eso es una aportación de Fórmula en los negocios, pues para que aprendamos a enfrentarnos a esta crisis climática. Y déjeme decirle, no hay que ponerla en segundo grado. Yo creo que hay que ponerla en primer lugar porque de no resolver la crisis climática, créame que va a ser peor que la pandemia. La humanidad está en riesgos de desaparecer. No, por supuesto, el año que viene, pero sí, los riesgos son altísimos para las próximas generaciones y nosotros somos responsables de hacer esta mitigación en el impacto y también ayudar a combatir esta crisis. Así es de que este punto y esta tendencia pues también llegó para quedarse. El cuarto punto, esto del NFT, que no es más que las siglas de, es como un, ¿cómo se llaman tus de esos que usas en las cuentas bancarias? Tus Netkey. token, NetKey. Este es un net flow, no sé qué, es para las criptomonedas. Pero es una NetKey de criptomonedas. Ese es el NFT y el metaverso. Ya ves, el metaverso, pues es esto del universo, el integrarte al universo, lo que propuso Zuckerberg en Facebook a través de la realidad virtual. Que vas a poder usar el Facebook con tus lentes de realidad virtual y pues te vas a meter al metaverso, te vas a meter a ese universo virtual donde, ¿te acuerdas de la película X? ¿Tú no? ¿Cómo se llamaba? X-Men, Triple X, ¿qué? No, no, no los Triple X, la otra donde se metía este artista a la computadora. Ah, no, no tengo idea. Pero sí, hay una película donde entra su cerebro, ¿no? Su Sí, lo esencia conectan, entra a la pero él computadora. pelea ahí en el metaverso. Ese es el Ah. metaverso. que es también pues el manejo de criptomonedas y todas las nuevas tecnologías. Amigos, si pestañeaste, quizá no te diste cuenta, pero la pandemia vivimos una aceleración tecnológica impresionante como nunca antes vista. Hay quienes argumentan que debido a la crisis, el desarrollo tecnológico avanzó más de 40 años. Y bueno, todos los que tuvimos que hacer uso de la tecnología para vivir en la pandemia, pues nos dimos cuenta que esto creció enormemente. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. Pero antes de darle cerrojazo a nuestra conversación de esta noche, déjeme recomendarle a usted Aditimper. Gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted con nuestras sucursales en Montecristo, en Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, en Altabrisa, en Periférico Chichi Suárez, que es la nueva sucursal de autoservicio. Yo le invito a que los visite, está muy bien montada la tienda. También en Progreso y en Valladolid. Aditimper, una empresa 100% yucateca construyendo confianza. Aditimper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y le estamos platicando de estos siete tendencias para que debemos de aplicar, de conocer, de aprender para triunfar tras la pandemia, con la pospandemia, con lo que viene y pues hay que prepararse. Ya le platicamos. Vamos en la quinta, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, hablamos de que el trabajo nunca volverá a ser igual. Y bueno, aquí, pues si estás pensando que en la pospandemia las cosas volverán a la normalidad anterior, pues permíteme ser el primero que rompa tu burbuja. O sea, lástima, Pues sí, es que Margarito. de veras, bueno, lo hemos dicho nosotros muchas veces, ¿no? Las cosas no van a regresar a como eran antes, eso es seguro. Y bueno, y es que muchos elementos de nuestras vidas no volverán jamás a lo que eran antes del COVID. Yo no creo tanto así que jamás. O sea, hemos superado otras pandemias. La cuestión es en qué tiempo más, porque esto se puede prolongar muchos años más, o sea, 5, 10, incluso años. Pero realmente lo que va a provocar es que cambien nuestros hábitos, porque se nos va a olvidar cómo era antes, Robert. O sea, es como el que estaba acostumbrado a andar en caballo, pues cuando ca acabaron los caballos, seguramente los extrañaba y tampoco tenía para comprar un auto, ¿ok? ¿Sí? Y eventualmente, pues, se olvidaron de qué es transitar en caballo, a caballo. Bueno, estoy poniendo un ejemplo, la verdad, medio fumado, pero a lo que quiero aterrizar es que el humano es un ser de hábitos, ¿ok? Entonces, hoy la pandemia vino a romper todos esos hábitos que traíamos. Y si los sigue rompiendo de una manera prolongada, vamos a crear nuevos hábitos. Que yo creo que Y ya pasó, ¿no? exacto. Y una vez que hayamos creado esos nuevos hábitos, pues la verdad ya estamos adaptados. Ya no vamos a extrañar los hábitos anteriores, es lo que quise decir con lo del caballo. No, bueno, pero déjame decirte, y tienes razón en lo que dices, pero por ejemplo, la desaparición del caballo como medio de transporte transformó la vida de muchos, transformó las sociedades Ah, completas. bueno, claro, entró el tren No, el y el automóvil automóvil, etcétera, transformó la no, y vida. prosperó la gente, o sea, pues gente que no tenía, pues la comida del día, ¿no? Que no había ni electricidad, ni refrigeración, ni bueno, O ¿cuánto? sea, todo, Sí, claro. todo pudo crecer, aumentar, desarrollarse, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente. Y no dudo que estos nuevos hábitos nos van a llevar a un desarrollo mayor, porque déjame decirte que curiosamente esta pandemia no ha detenido el desarrollo, No, de al acuerdo. contrario, lo ha empujado a que sea más Correcto. rápido, más ingenioso y más de al momento. Fíjate, bueno, el home office, ¿no? Hablando del home Vino a office, por transformar ejemplo. otra vez, es como el caballo. El home office va a transformar notoriamente la manera de hacer negocios. El e-commerce, o sea, todo lo haces desde tu casa. Compras, pides comida. Pues fíjate, lo que nos dice aquí el artículo dice, no por nada, en Estados Unidos más de 4 millones de personas han renunciado a su trabajo por ser obligados a volver a la oficina. O sea, 4 millones de gente que les dijeron, se acabó el home office, chato, regresas a la oficina, dijeron, mejor renuncio, nanay, Sí, hay prefiero muchos trabajar. porque descubrieron que podían desarrollar ciertas habilidades que no sabían y hoy en día pueden emplearlas en otro tipo de trabajo donde sí requieran esas habilidades. Correcto, correcto. O sea, es una transformación, creo yo, bastante fuerte, ¿no? Y bueno, amigo, pues usted mídale, ahora sí, como dicen en mi tierra, mídale el agua a los camotes para que pueda tomar las decisiones que mejor le convengan con estas tendencias. Y bueno, la sexta, el bienestar como prioridad laboral. Claro, pues la pandemia nos vino a restregarnos en la cara que tenemos los sistemas de salud muy deficientes y pues que nosotros en nuestras empresas, en nuestro trabajo, tenemos que preocuparnos. Los cambios en el trabajo no solo giran en torno al trabajo remoto, hay muchos otros aspectos que tomar en cuenta en esta tendencia. Y miren, esto nos lo platicaban nuestros amigos de Keqen, que acaban de inaugurar esta planta, reinaugurar esta planta de procesamiento, de procesamiento de cerdos, donde van a procesar, va a tener una capacidad de procesar 40 mil cerdos a la semana, y todo gracias a la tecnología. Entonces, y ellos han tomado mucho en cuenta esta prioridad laboral del bienestar de los trabajadores en sus procesos de sustentabilidad y responsabilidad social. Miren, yo sé que otros aspectos a tomar en cuenta en esta tendencia, pues es el burnout, esto es el estrés que te quema, que te cansa, que te crea esa ansiedad, que incluso te crea ese miedo. Pues de la pandemia, de lo que está pasando, del cambio climático, de lo que está pasando con el mundo. O sea, esa ansiedad nos da el burnout, nos quema el estrés. Los colaboradores pues viven esas experiencias dentro de la empresa y nosotros pues como empresarios tenemos que tomar en cuenta que es responsabilidad nuestra que nuestros trabajadores tengan las mejores condiciones de trabajo. Muchos equipos de trabajo han sufrido en estos últimos años, estos últimos 2 años, desde pérdidas familiares, impacto económico, perdieron el trabajo, el estrés y la ansiedad que implica vivir en un constante recordatorio. Y vivimos en una situación de riesgo, las empresas que no ponen el bienestar al frente de sus estrategias, sobre todo en los talentos de la empresa, pues se verán en grandes problemas o la gente simplemente dejará de trabajar con usted. Así es de que reclutar y potenciar a las mejores personas para crear equipos de alto rendimiento, como nosotros se los hemos platicado aquí. Pero bueno, es interesante, interesante tomar en cuenta estos niveles. Y el séptimo, la gran inflación, Laura, aunque ya la platicamos y ya le dijimos pues que se viene la gran inflación. México hoy tiene niveles de inflación que no se habían visto desde hace 20 años o más, desde hace 30 años. Esto va a traer efectos anormales en todas las actividades de nuestra vida. ¿Por qué? Porque pues, las generaciones nuevas no saben lo que es vivir con inflación y créame que es un verdadero suplicio. Espero que no lleguemos, espero que el gobierno tome las medidas y políticas públicas adecuadas para no caer en estos procesos de gran inflación. Y bueno, pues estos son grandes palabras, en grandes elementos, las tendencias que van a llevar a nuestro futuro. ¿Cómo ves, Laura? Vámonos, se acabó el programa. Pues interesante, Robert. Les recordamos a nuestra audiencia que todos estos artículos en los que basamos la plática lo pueden encontrar en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Buscan la fecha de hoy y ahí lo pueden encontrar para pues leerlo, repasarlo y pues enterarse de estas cosas. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Buenas noches.